yo era tu amor. Y se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo. ¿Por qué hoy, amor, no te tengo? Tal vez lo que te pude dar fue poco. Perdón mi vida si te hice mal. No aprendí, no te supe amar. Yo no sé qué pensar, me estoy volviendo loco. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor. ¿Por qué no habrá de sentir todo en tu mente el verdadero amor? ¿Por qué hoy, amor, no te tengo? Sentir todo en tu mente el verdadero amor.